Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 96 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Y hoy, como siempre o casi siempre, está Adriana Izquierdo acompañándome desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Casi siempre hay aquí un mercado negro subterráneo de pelivistas que no conozco. Sí, hay otra en la zona oscura esta, Has neutral, pactado sí. con la derecha y con la izquierda Me ha para salido hacer por un... todas partes, amigos, y hago todo tipo de programas de los que desconoces, los paso de contrabando. Bueno, y yo soy Ramón Reyes de Salamanca, y en este episodio que no tiene nada especial, es que es raro, ¿no? No hemos hecho nada, no hemos visto nada, no... ¿De qué vamos a hablar, Adri? Pues de nada, al parecer. No, bueno, primero tenemos la sección primera plana en la que vamos a comentar algunas cosillas sobre la exhibición y la distribución del cine español y europeo, porque nos ha dado por ahí. Luego vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, cosas muy variadas, como Mad Max y luego, yo qué sé, cosas que ha visto Ramón así de Gafapasters. Y luego tenemos nuestra ventana indiscreta, que es la sección en la que diseccionamos una película y en este caso ya por fin vamos a comentar la prometida Persona, la película de Bergman. Yo no soy persona, Adri. Yo te estoy muy preocupado. Me han dicho antes, Estoy muy preocupado. un amigo, di la broma de no soy persona y yo no, no, no, no, tranquilo, que esa la va a hacer Ramón en algún momento del podcast. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. ¿De qué vas a hablar ahora sobre la exhibición en España y de un libro que se ha publicado y que, bueno, el autor parece ser que es un poco experto en estos temas de los datos que ha sacado y demás, de lo que ocurre en España, en el cine en general? Menos mal que es experto en los datos que ha sacado. Pues sí, ¿qué ha pasado? Pues esto viene un poco a raíz de que hace poco ha sido la fiesta del cine, que había muchas barbacoas y cosas. No, no iba de esto. Que bueno, pues como sabréis, son unos cuantos días que ponen el cine muy barato y que otros años lo ha petado mucho en asistencia. Y este año ha bajado casi 200.000 espectadores y a pesar de que lo ampliaron un día, también es cierto, hay que decir El año que el pasado año pasado había mejor películas disponibles para ver, estaba ¿no? perdida Magical Girl y alguna más. Había películas que arrastraban muchos espectadores y era en octubre la última que se celebró. Y en esta ocasión se juntaba que si fútbol, que si una cartelera con títulos muy minoritarios, que salvo Avengers of Age of Ultron no había ningún gran estreno porque Mad Max era la La semana semana siguiente. siguiente, sí. Se juntaron muchas cosas como para que redujera la afluencia, aunque no me parece un fracaso ni mucho menos. No, no, no, pero bueno, en fin, el caso, que a raíz de esto, por dar una excusa, ha sacado un libro un profesor y periodista que se llama José Vicente García Santamaría, que se llama La exhibición cinematográfica en España, 50 años de cambios, y en él habla, bueno, pues como bien indica su título, de cómo ha ido cambiando la exhibición en España y todos los cambios que ha ido sufriendo y que nos ha ido llevando a la situación que hay ahora. Bastante insostenible, por otro lado. Y la verdad es que es bastante interesante. Bueno, pues tenemos aquí un artículo que resume un poquito todos los estadios por los que pasa el libro, ¿no? De cómo la primera, digamos, el primer bache al que se tuvo que enfrentar a los cines por aquel momento, salas llevadas por familias y tal, fue los 80, cuando llegaron las televisiones privadas y el video, vamos, el VHS y las nuevas nuevas tecnologías y, bueno, en fin, que cuando llegan nuevas tecnologías siempre se monta un poco revolución. Y luego, ya en los 90, con la llegada de los multicines y de esto que se trasladaron todas las salas a las periferias y demás, pues bueno, el caso, bueno, que me estoy liando. La cosa es que hemos llegado a un punto en el que este tipo lo que se plantea es que, bueno, que de todos estos cambios que ha habido y de cómo la industria se ha ido adaptando a esos cambios, se puede aprender. Afirma que ahora mismo hay muy poca reflexión de la propia industria sobre sí misma, que otras cinematografías más sanas de Europa, como la francesa o la inglesa, sí que generan estadísticas y generan datos útiles y actúan en consecuencia. Y aquí llevamos mucho tiempo arrastrando problemas que se han ido acumulando y no se han planteado ninguna solución. Primero está el hecho de que se hagan tantísimas películas al año, porque en España se hacen como unas 200 películas al año y obviamente no se puede absorber esto. Y luego, de estas 200 películas, ¿realmente cuántas tienen éxito? ¿10? ¿12? Y, o sea, cosas como Ocho Apellidos Vascos, como Lo Imposible o Torrente son grandes excepciones. Realmente todas las demás sobreviven a base de subvenciones, pues, por supuesto, hinchando presupuestos y tal. Y claro, esto, bueno, pues al final lo que pasa es que se encuentran los productores, los distribuidores y los exhibidores, que son los cines, enfrentados en lugar de sentarse a ver los problemas que tenemos, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, pues, a ver, las distribuidoras se llevan la mitad de la taquilla del primer fin de semana. ¿Qué pasa? Que las películas españolas que se estrenan prácticamente duran eso, el primer fin de semana, por lo que los exhibidores prácticamente no sacan partido de eso. Normal que normal que quieran quitar las películas españolas de las salas, cuando las americanas suelen tener más afluencia de público y durar más en taquilla, vamos. Y luego está, pues eso, todo, más problemas que no se enfrentan a ellos. El tema que el 40% de la población, comenta en su libro, no tiene una sala a media hora de camino. Las pequeñas poblaciones sin centros comerciales no tienen cines. No hay una red rural de cines como la puede haber en Francia o en Alemania y tal, que además ofrecen otro tipo de contenidos más de nicho, como documentales o cine extranjero, que eso en España es una gran asignatura pendiente, que eso solo lo hay en las grandes capitales. Luego, por supuesto, está todo el tema de la digitalización de las salas, que en España ha tardado muchísimo en afrontar, en darse cuenta que tenían que pasar por ese gasto. Bueno, para que te hagas una idea, aquí un multicines que hay en un centro comercial en la estación de tren de Salamanca, la primera película que se proyectó en 3D fue Toy Story 3 en 2010, hablamos de 2 años después del estreno de Avatar, y la primera sala digital que tuvo fue en 2012 o quizá 2013, en esos cines que son unos cines grandes, de mucho cine comercial, donde pues hay grandes pantallas y demás. Y hasta el año pasado no terminó de pasar todas sus salas a digital, o sea, justo cuando ya era el límite legal que habían impuesto en España para hacer la transición al cine digital. Sí, no, es que, a ver, por otro lado, yo lo entiendo, porque otro de los aspectos que comenta Santa María en el libro es las estadísticas del número de salas que hay por España y lo que se puede deducir de esto, y es que ahora mismo, claro, salvo los fines de semana, es que no se llenan las salas, y además el 25% del público es mayor de 45 años, porque las entradas han subido tantísimo de precio que los jóvenes han sido los primeros en abandonar, claro, y la afluencia ha disminuido. Y nada, no sé, realmente no voy a seguir diciendo datos ni nada, porque yo creo que ya podemos deducir que tenemos un serio problema. Aparte de que eso, que a mí me fascina que distribuidores y exhibidores no se sienten a hablar y considerar cómo afrontar esto cuando hay tantísimo cine pequeño que realmente no es tan caro hacerse con los derechos y distribuirlo. Que es cierto que a lo mejor no tiene tanta afluencia de público tal, pero joder, tiene esas putas salas vacías. Hay 7.000 salas en España. Yo creo, bueno, ahora ya no hay tantas, pero no lo sé. Si juntas el hecho de tener tantas salas vacías, el hecho de estar obligado a cubrir una cuota de cine español o de cine europeo, joder, y las distribuidoras que tienen un montón de películas que estrenan a los 3 años, que las estrenan en 5 salas y solo en provincias. Es como, tío, no sé, estamos en un momento en el que tendrán en algún momento que sentarse y darse cuenta de que al final eso, ¿qué va a pasar? Que el cine, ir al cine va a quedar para la élite. Sí, pero también, claro, aquí hay un problema de que los exhibidores, los cines, evidentemente no buscan el negocio a largo plazo porque es imposible en su negocio, porque están obligados a una cantidad de estrenos al año a los que no pueden dar abasto. Ya no hablo de cine español, sino de cine en general. Entonces, ¿cómo puedes compaginar el estrenar todo lo que llega a España reciente con intentar dar otro tipo de contenidos o de obras o de atraer otro tipo de espectador que no busca tanto la última película de Hollywood, sino otro tipo de películas? Algunos cines lo están haciendo. Claro, ya. Pero o son cines muy grandes que pueden hacerlo, claro, porque pueden permitirse diversificarse para atraer otro tipo de público, o son cines muy pequeños que se especializan en un tipo de cine que no es masivo. Y entonces ellos van directamente a su público. Pero en general, yo creo que hay un gran problema de que la mayor parte de los cines quieren ir a por el público general. No, y que luego llegan los distribuidores, tío, y dicen, dame el 50% de la taquilla el primer fin de semana, y no solo, o sea, y le dan los derechos de pues no sé cómo decirlo, en el caso del streaming, los derechos de streaming a Wacky, y les lo cobran a 14 euros por cada cliente, que es como, pero vamos a ver, o sea, llega un momento en el que los distribuidores tienen que dar cuenta de que no, de que tiene que ser eso, los exhibidores tienen que ser menos ambiciosos con el tema de emplear 3 de las 12 salas que tienen en el multiplex con Age of Ultron, y los distribuidores tienen que bajarse un poquito de la parra, aparte de estar un poquito más oreados en el mercado global que hay ahora de cine. Bueno, en Estados Unidos ya ha pasado que tanto los distribuidores como los exhibidores se han puesto a negociar a veces con el tema este que tienen de ampliar estrenos limitados y demás, y que eso anticipa el estreno en vídeo bajo demanda y adelanta los estrenos en otras ventanas, a buscar un calendario más flexible en función de cómo funcionan los títulos al estrenarse. Y yo creo que por ahí pueden ir mucho los tiros en los próximos años, el buscar un poco, el flexibilizarse más. Una película que se estrena en 3 salas en toda España, no es normal que tú no puedas verla en streaming, en vídeo bajo demanda, legalmente, en un servicio como Filmin u otros, que ya hay 4 o 5 grandes servicios en España que ofrecen este tipo de servicios de una manera bastante sólida. Es decir, ¿qué daño puede hacer a una distribuidora de cine en salas el que se estrena al mismo tiempo en streaming en toda España en un servicio como Wacky o Filmin? Ninguno. Ninguno, porque sobre todo, ¿qué tienen? Miedo a la piratería, coño. Estrenas no sé cuántos mil meses después It Follows, que lleva estrenada en streaming meses en Estados Unidos, y te va a dar igual, quiero decir. Mejor ponla de manera legal en HD con tus subtítulos de puta madre en una plataforma que la pueden ver el 98% de gente que no tiene una sala cerca donde ir a ver It Follows, que tiene una distribución muy limitada. Pues no sé, es una cosa de, no sé si es que es unos temas legales, no sé si es que todavía no, o sea, yo creo que ahí hay algo. Yo creo que nuestra industria está todavía en un estado un poco rancio, en el que no, o sea, que hay muy poco, o sea, hay, la mayoría de los distribuidores y los exhibidores todavía ven esto del streaming como el demonio, cuando tendrían que verlo como la salvación, en realidad. Pero bueno. Sí, pasemos a otro tema un poco más. ¿Y quién es el demonio o no? El demonio es una persona que posee como el 80% del cine español, que tiene en su haber los derechos de unas 7.000 películas, que es la mayor colección de derechos de películas de todo el mundo, en los que entran 4.000 de títulos españoles, y que se llama Enrique Cerezo. Alias el amo del cine español, o como yo he puesto aquí en el guión, el puto amo del cine español. Yo le llamo el especulador del cine. Sí, también. Bueno, Enrique Cerezo, conocido también mundialmente por el Atlético de Madrid, gran club y mejores aficionados. Y bueno, ha salido la última polémica porque Televisión Española ha creado una especie de ciclo, uberciclo, de emisión de películas de la historia del cine español, asociado a a unos coloquios y a emitir cosas de enseñar al público de la 2, cosas del cine de nuestro país, comprando para ello los derechos de emisión de cerca de 700 películas, de los que 550 son de Cerezo, que se suman a otras 200 películas que ya había comprado recientemente para emitir en Televisión Española. Por un montante, bueno, de no sé si eran 10 o 12 millones de euros, una cosa así. Claro, a partir de eso me encontré con una entrevista a Enrique Cerezo en el que se habla un poco de su trayectoria. Y es bastante curioso porque es un hombre que empezó en los 60 siendo meritorio de una productora, asistente de cámara, luego se hizo productor. ¿Y qué pasó? Pues que en los 80 fundó Videomercury en los 80 porque vio que el tema del video doméstico era un negociazo, efectivamente, tuvo razón, y a partir de ahí empezó a coger pues el dinero que había conseguido amasar con sus chanchullos durante un par de décadas, empezó a comprar derechos de películas, de catálogos, de productoras que tenían problemas económicos, de productores que también lo estaban pasando mal, negociando grandes paquetes de películas, siempre derechos sin ningún tipo de temporalidad, de por vida, efectivamente, de por vida. Para siempre, de tal forma que este hombre, a lo largo de las últimas décadas, se ha hecho con gran parte del patrimonio cultural cinematográfico español en general. O sea, las buenas, las malas, las regulares y las detestables, pero sobre todo el problema aquí, evidentemente, es que tiene los derechos de un montonazo de películas que son obras clave del cine español, como por ejemplo Viridiana. Y también tiene los derechos de las películas de RKO, el famoso estudio legendario de Hollywood en España, que incluyen películas como La King Kong original o Ciudadano Kane. El artículo es bastante, el artículo de la entrevista es bastante, yo diría, neutral, frío, pero es muy curioso por cómo se contrapone lo que se dice de él con lo que él dice. Es decir, por un lado se dice que este hombre se está haciendo millonario y que tiene un pastizal enorme gracias a haber comprado este gran catálogo de cine y de la explotación de sus derechos, como es algo normal, de todas formas. O sea, una vez que ya tienes los derechos y los explotas, dices, pues es lo lógico, si pagas un dinero por hacerte con 50 películas de Cregeta o de quien sea, pues lógicamente lo vendes a televisiones y haces dinero y le sacas rentabilidad con las ediciones en Blu-ray y esas cosas. Hasta ahí, nada malo. Es la industria del cine, es lo que es. Pero claro, a mí me hace mucha gracia que él niegue todo eso y que siempre que se dice, no, es que a ti te han pagado los 95 mil millones de pesetas por unas películas en Televisión Española. Y él dice, no, no. Y siempre dice, bien, y lo calculamos. Nada, eso es mentira. Es que tu valor es de 200 millones de euros netos y tal. Y no sé dónde sacan esas informaciones. Bueno, a mí es el hecho de que niegue eso ya me huele bastante mal. Pero aquí el problema principal es ese, que es un tío que ha amasado una cantidad de derechos que hace que el cine español esté en manos de una sola persona. Y eso es un monopolio de facto en cuanto al patrimonio cinematográfico, en cuanto a la industria cinematográfica española. El tema relacionado con este, que era la emisión de sus películas en Televisión Española, ha salido a la luz y me dio por informarme y encontré un artículo muy interesante que decía precisamente las razones por las que la televisión pública se gasta 12 millones de euros en películas compradas a otros en lugar de emitir las películas que ha producido o que produce cada año gracias a ese 6% que está obligado por ley, que son como unos 30 millones de euros al año que se tiene que gastar en inversión en producción propia. Pues algo tan simple como que los gastos de producción de las películas no se cuentan en su hoja de resultados hasta que se emiten. De tal forma que si hace una inversión de 400.000 euros en una película, hasta que no se emite en televisión no lo pueden contar en su balance, o hasta que pasan 10 años. Está pasando que Televisión Española está emitiendo, no sé si es un tercio de sus inversiones anuales, y en 10 años se va a encontrar con una deuda de 200 millones de euros o así, de películas que ha producido y que podrías rentabilizar emitiéndolas por sus canales, pero que no lo hace porque el coste es demasiado alto como para meterlo dentro de sus presupuestos, que ya está bastante recortados en los últimos tiempos. En fin, es un lío bastante gordo. Por un lado piensas, qué lamentable que Televisión Española tenga que pagar dinero por algo que se supone que es patrimonio de la cultura de este país, que son muchas películas de grandísimos directores, guionistas, productores que hemos tenido durante todos estos tiempos. Pero por otro lado dices, vale, es que él se ha aprovechado de un problema del sistema, y es que él ha dado dinero, el justo o el injusto, aprovechándose de una situación más o menos legal o equilibrada, para hacerse con los derechos de un montón de películas que nadie quería o que no estaba ofreciendo suficiente dinero por ellos. Claro, o sea, yo, si realmente él ahora mismo está sacando beneficio, pues ha tenido visión, ha sabido comprar, ha sabido... Y él mismo lo decía, que me hacía gracia lo de yo lo adquiría todo por un dinero le parecía justo a las dos partes. Hombre, no te jode, no hacía más que comprar producciones que no eran capaces, que estaban paralizadas porque no tenían dinero para seguir, y tú les dabas la financiación, 4 duros, y luego te has quedado los derechos para siempre. Entonces, y gran parte de su patrimonio es un poquito de buitrillo. pero claro, ahora, pues bueno, el hombre lo que está haciendo es explotar su patrimonio. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dices de Televisión Española, que es algo que yo nunca he entendido de las televisiones, por otro lado. El hecho de que los presupuestos se hagan sobre la emisión y no sobre la producción, que es uno de los problemas por los que muchas veces las producciones de cualquier cadena se quedan en un cajón durante mucho tiempo, pues envejeciendo en todos los aspectos, sobre todo contenido o lo que sea. Pero eso, que Televisión Española tenga que estar ahora gastándose este dineral en poner Bienvenido a Mr. Marshall. Ahí está. En vez de estrenar películas que tiene ahí, que se han hecho en los últimos 2 años... y que podría ser interesante verlas porque, leches, es producción suya propia y es cine actual, ¿no? Y una representación del cine que se está haciendo, pero... En fin, y por terminar un poco con el tema de exhibiciones, películas, cine español, cine europeo, vamos a acabar con otro tema que tiene también que ver con lo que comentábamos antes de la exhibición y de el ansia de los exhibidores de ir al mayor público posible. Esto, digamos que se puede traducir en la visión que tienen algunos sobre el camino que está tomando el cine europeo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo gente como Giorgos Lanthimos, mi director griego favorito, que es el único que conozco su nombre, el director de la gran Canino y Alps, ha presentado nueva película en Cannes, que se llama The Lobster, y que está rodada en inglés. La nueva película de Sorrentino también está rodada en inglés. Ha habido varios grandes directores europeos de renombre que de repente se han puesto a rodar con repartos americanos, ingleses, y a rodar las películas en inglés. Y claro, pues muchos han saltado las alhambras en plan, madre mía, porque toda la globalización, la americanización de la industria del cine se está haciendo que perdamos nuestras raíces y nuestras culturas y la diversidad de nuestros... Ay, Ramón, yo sé que tú en eso estás conmigo. Sí, a ver, por un... Esto viene... A ver, puedo entender el alarmismo en ciertos aspectos, pero son un poco ranciomanos. Por un lado, entiendo la idea de que se pierda parte de la identidad del cine europeo al rodar todo en inglés y con actores extranjeros. Entiendo esa idea, entiendo es la preocupación, pero yo no creo que sea una tendencia general. Yo creo que el cine europeo es muy amplio y muy potente a nivel autoral, y todos los años hay películas en todos los países con todos sus idiomas y todas sus idiosincrasias y todos sus actores y tal. Ahora, sí es cierto que en el mundo en el que estamos, como hemos comentado antes, se busca que las producciones lleguen al mayor público posible. Y nos guste o no, ¿hay una homogeneización del público? Sí, porque el público actual ha crecido y se ha educado en general con el cine de Hollywood, desde el clásico hasta el más reciente. En general, esto es una generalización totalmente que me parece válida. Es decir, la gente tiene una concepción del cine de determinada manera que está moldeada por la globalización, por Hollywood. El hecho de que se hagan producciones, coproducciones internacionales europeas, con actores internacionales o distintos países hablando en inglés, es algo, primero, lógico para sacar producciones de gran presupuesto, o sea, es algo básico, porque no puedes hacer una película como El Capitán a la Triste, gastarte un pastizal e intentar rentabilizarla si no está en inglés, ¿vale? Esto es así de claro. Pero esto es algo que ya se ha hecho desde que yo recuerdo los últimos 50 años. Yo recuerdo los espaguetis westerns o grandes producciones internacionales que juntaban a los actores de la época. Y cada uno hablaba en su idioma. O hablaban todos en su idioma y luego lo doblaban por encima. Por ejemplo, Suspiria, es algo que se hacía eso mucho. Eso se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo, efectivamente. O eran simplemente películas que se intentaban que todos hablasen el mismo idioma con actores de distintos sitios. Recuerdo Barbarella. Barbarella se rodó a la vez en varios idiomas. Francés, inglés, creo recordar. Y había versiones distintas. No sé si había más. Es decir, esto es algo que se ha hecho siempre. Para hacer grandes producciones, para conseguir financiación, por mucho que el autor del artículo diga, sí es cierto que hay determinadas producciones que no salen adelante si no les garantizas que tienen una estrella adelante o si hablan en inglés. Y luego está una última cosa que me parece también un poco, no sé, básica, ¿no? Y es que, ya digo, que esto se ha hecho siempre, pero esto no significa que sea el camino genérico del cine en Europa. Significa que hay una industria que está buscando las formas de hacer dinero en Europa cogiendo de modelo el modelo de Estados Unidos porque es el que funciona a nivel de industria mejor. Y si no, que se lo pregunten ahora tal y como está funcionando en China. O sea, Claro, a ver, exacto. Estoy de acuerdo por una parte. Yo siempre defiendo, o sea, por ejemplo, en España hay mucho, o sea, en el circulito de autores del cine español hay mucho odio hacia superproducciones modelo americano como Lo Imposible. Y que tengan éxito. O sea, es como, parece como que da rabia. Es como una cosa que se llama industria y una cosa que se llama hacer dinero. Y no está mal que 2-3 películas al año estén orientadas a ese público internacional que mueve dinero y que atrae la atención y que está genial esto. Pero no me vale como argumento lo de que no estamos hablando de nadie, estamos hablando de Sorrentino y Sorrentino no va a tener ningún problema conseguir financiación para hacer su próxima película. Bueno, eso es un tema que quería decir sobre el tema también de la proyección internacional de estos autores. Claro, Yorgos Lanthimos no va a llegar al mismo público si rueda en inglés con estrellas estadounidenses que si rueda en griego con actores griegos. Que el problema de Yorgos Lanthimos es el idioma, no es que está perturbado. No, pero ¿sabes? al margen luego de esa barrera, o sea, el idioma y los actores están ahí en cuanto a nivel de llegar a más público. El problema es que luego llegues a festivales de cine que se supone que son escaparate, que a mí es algo que me encanta de San Sebastián, el poder ir y ver cine de todo el mundo que no tengo ocasión de ver de ninguna otra manera, tristemente, teniendo en cuenta todos los medios de streaming que podríamos tener ahora para ver películas de todas partes del mundo. Yo la cinematografía mundial la veo durante 8 días en San Sebastián. ¿Qué pasa? Que cuanto más también estamos en crisis y tal, cuanto más ha ido pasando los años, más se han priorizado este tipo de producciones de origen, sí, de directores y productores de origen europeo variado y exótico, vale, pero con dinero sucio y con estrella de cine, y entonces vienen y traen mierdas, porque traen mierdas. Bueno, y recuerda, lo he visto en los dos últimos años, y ves este año Cannes. No sé qué quieres que te diga, pero yo lees las crónicas y no parece que haya sido un gran año. Y en Berlín, en la Berlinale estaba la última de Coisset, la última de Wenders y la última de Herzog, que eran todo coproducciones internacionales en inglés con estrellas, y las tres y eran todas mierdas. Claro, es que es como, ya vale que él tienes un nombre y que un nombre te garantiza la presencia, sin que necesariamente garantice calidad, obviamente, unos directores tienen altos y bajos en su carrera, pero ya el hecho de tener este tipo de repartos y que se habla en inglés y tal, es una, o sea, que eso te abra puertas. En plataformas como son los festivales de cine, que se supone que son, no solo que no está mal que pongan ese tipo de cine, pero también que sean un escaparate para un tipo de cine más pequeño que no tiene otra forma de distribuirse, pues tronco. A mí personalmente, pues me da un poco de rabia. ¿Sabes? Que lleguen pues los tres que tú has dicho, o lleguen, bueno, la encima o algo menos, pero gente que ya tiene una carrera y tiene cierto estatus y que no tiene problemas en conseguir financiación y que no tiene problemas que tal, pues que se ponga aquí al rollo este para abrirse puertas, como no sé. Ahora, claro, luego. La verdad es que tengo curiosidad sobre todo por ver The Lobster, por la de Lanzimos. Porque como es un director tan peculiar, con un estilo tan poco comercial, y que ahora se haya ido a un corte inicial de rodado en inglés, situada en Irlanda, y con un reparto rollo. Que tengo curiosidad por ver qué le ha aportado el caer en este tipo de cosas, porque. Igualmente su cine no es especialmente comercial. Probablemente lo único distinto será el idioma y será exactamente igual si lo hubiera hecho en griego. Salvo que se pierde la gracia del idioma griego. La gracia del griego, claro, que esa es otra cosa. Y pasamos ahora a comentar las películas que hemos visto en los últimos tiempos, o algunas de ellas, o todas, depende de a quién le preguntes. Por mi parte, me ha dado por ver la trilogía primera de películas de zombies de George A. Romero. Y entre ellas... Why not, efectivamente. Y entre ellas, pues me quedo aquí para comentar la primera y original, dirigida por él mismo y guionizada por él junto al celebérrimo también John Russo, que luego fue el responsable de la otra franquicia secuelil de los zombies un poco peores, digamos. Es una película del año 68, una peli así, rollo independiente, muy bajo presupuesto, que contaba con Dwayne Jones y Judith O'Tee, Carl Hartman, Marilyn Eastman y más gente, ¿no? Y Judith Ridley y tal. Y nos muestran a Barbara y Johnny, que están ahí en un cementerio para llevarle flores a la tumba de su padre en su visita anual, cuando de repente... una plaga global de muertos que vuelven de la muerte para hacernos sufrir y comerse a la gente en cuerpo y alma totalmente, pues empieza a pasar por todas partes y la pobre Bárbara pues huye y se refugia en una casa que se encuentra, la primera casa así de campestre que encuentra, una casa de campo. Y pues ahí se encuentra con otros personajes y tiene que hacer frente a la amenaza de los zombies que hay por fuera, que parece que no atienden a las razones, parecen votantes del PP y esas cosas. Humor de elecciones, ¿qué pasa? Llama mucho la atención esta película porque el tono, la forma de rodar y la historia tan directa, tan sencilla y con un desarrollo más centrado en crearte el terror a través de los personajes, es muy de película de terror de serie B, de estos que se emitían en los autocines de Estados Unidos. Pero luego, la manera que tiene de rodar George Romero le da un rollo completamente original, distintivo y muy peculiar. Eso me llamó muchísimo la atención esta película, no me lo esperaba así para nada, no había visto nada de ella, a pesar de ser el origen de todo esto del zombie moderno en el cine y en la cultura popular en general, y me llamó especialmente la atención. Está muy bien rodada y tiene una fotografía en blanco y negro que me parece preciosamente horrorífica, de verdad. Y luego, la película tiene un tono muy serio en cuanto a los personajes protagonistas, pero lo combina con un elemento de sátira y de reírse de las organizaciones gubernamentales, de la policía, el ejército, etcétera, y de los medios de comunicación, de cómo hacen la cobertura de este tipo de catástrofes, de cómo manejan las autoridades todo esto para que, aunque sean incompetentes, parezca que lo están haciendo todo y que lo tienen todo controlado. Y tiene en esa mezcla, está un equilibrio muy interesante de terror con elementos de comedia Y sobre todo que te lleva de la mano de esos personajes, como he dicho, sobre todo Judith Odie, la actriz, y Dwayne Jones, que es el otro el personaje afroamericano líder del reparto, que llama también mucho la atención porque es algo bastante extraño para una película de esa época en Estados Unidos. Y juega también con el rollo racial de una manera bastante bruta y cruda al final, cosa que no, que no desvelaré cómo, si por si no lo habéis visto, porque yo aquí llego tarde, pero que me llamó mucho la atención, que no se corta un pelo y le da un significado bastante retorcido y bastante actual a la película. Aquí los zombies no comen cerebros, comen carne, porque todavía eso es un invento de la película de Dan O'Bannon de El regreso de los muertos vivientes, si no recuerdo mal, y parecen demasiado humanos, son muy humanos para lo que estamos acostumbrados a ver en películas más modernas, pero eso no le quita terror, sino yo creo que todo lo contrario, el hecho de que parezcan más humanos y se comporten simplemente como animales por instinto de comer carne y ya está. Y sobre todo me gusta por el retrato que hace de la estupidez del ser humano en momentos de crisis y de cómo el sentido común es lo que menos se utiliza para la supervivencia, que también es algo muy bonito de ver cómo la gente piensa más en sí mismo que en el bien común, aunque se junte un grupo de supervivientes y que haya gente racional con más posibilidades y recursos y ellos hagan caso omiso. Pues eso, Night of the Living Dead. La noche de los muertos vivientes me parece imprescindible, evidentemente, como principio de todo el rollo zombie que estamos sufriendo ahora, malamente, pero esta es buena de verdad y está rodada con un gusto exquisito. Pues yo la tengo pendiente también. O sea que la verdad es que no me llaman mucho las películas de zombies clásicas. Claro, Creo pero que no soy capaz de hacer de cambiar el chip para abrir mi mente a lo que son y yo me obligué a pretendía verlo ser. porque evidentemente tienen bastante contenido que referencial en el cine actual, Claro. pero luego me llevé una grata sorpresa con las tres primeras al menos de Romero. Las tres son bastante diferentes y cada una aporta lo suyo y al menos las dos primeras, tanto Night of the Living Dead como Dawn of the Dead, son buenísimas las dos primeras. Bueno, pues yo he visto otra un poquito más reciente, pero también bastante referencial, que es La guía del autoestopista galáctico. La película Una de Garth Jennings perrícula es Lassie, ¿no? de 2000, joder, de 2005, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que lo primero que. A ver, yo no había visto nunca nada de la película. Y la tenía pendiente ya solo de base con lo pesado que estaba Ramón con ella. El caso, que yo la tenía pendiente y lo primero que me. Bueno, para el que no lo sepa, pues es esto: es esta película sobre un Martin Freeman que está así a su rollo, preocupado porque le van a demoler la casa. Cuando de repente llega gente del espacio y se carga la Tierra, en plan, puff, y luego pasan cosas. Y por supuesto, todo empieza con los delfines, que realmente estaban avisando del peligro que nos acechaba. Pero nosotros no hacíamos más que darles pececitos y hacerles pasar por aros. El caso, que bueno, es una adaptación de una novela, de unas novelas de Douglas Adams, que es el que también ha escrito o empezó a escribir el guión, por como bien me ha informado Ramón, como fan que es. Y lo primero que me sorprendió viendo La guía del autoestopista galáctico es el reparto, porque ya no es Martin Freeman, que claro, ahora a vista posterior y después de haberle visto en sus papeles de como Bilbo o como Watson, es que realmente ha nacido para hacer este tipo de personajes. Es como, me encanta cuando hace este tipo de personajes, así un poquito como Pardi, que no sabe muy bien dónde está, tal, tiene mucha comedia haciendo esos personajes. Y luego, pues está por ahí Sam Rockwell, que es un actor fantástico para hacer personajes que están para allá. Zooey Deschanel, Stephen Fry, bueno, su voz, John Malkovich, bueno, también la voz de Helen Mirren y por supuesto la voz de Alan Rickman, que me declaro fan del robot deprimido, que Marvin se llamaba, Sí. ¿no? Sí. El caso es que, bueno, me ha parecido una película muy simpática, tiene un humor inglés muy absurdo que me suele gustar. Por supuesto, bueno, me hacen gracia las cosas más absurdas, como las personalidades, eso, las personalidades de la nave, que es como muy charachera, el robot deprimido, o las puertas que suspiran. Son esas, de esta tienda de detalles muy frikis y muy absurdos que le dan mucha comedia. Y luego eso, ha sido, o sea, realmente, claro, yo no. A posteriori ya veo lo referencial que es, porque también ella misma es muy homenaje y muy, o sea, apunta mucho al cine de género, digamos, de estas películas espaciales, tal, incluso los diseños son una especie de caricaturización de algunos personajes, pues, de Star Wars o de, bueno, en fin, que tiene ahí todas esas referencias y estaba bien verlas desde el punto de vista así, dando la vuelta, cómico. Y luego esto, pues eso, el amor por lo friki, los clichés del género, es un poco lo que se espera de una película como esta, que eso, que es muy entretenida, muy, muy simpática y a lo mejor no me mega fascinó, pero quizá porque tenía mucho hype, porque pensaba que iba a ser jaja, jaja, jaja todo el rato. Y sí, a ver, es simpática y tiene puntos muy buenos, pero vamos, eso, muy simpática. A ver, sí, se pasa un buen rato y, por supuesto, para el que le guste la ciencia ficción, ya solo con eso se disfruta. Bueno, ahora los 5 libros de Douglas Adams. Bueno, ya está. Ya he hecho el check, dame un poquito de margen. Ya he hecho el check con la peli, que llevas persiguiéndome desde que te conozco, casi. Probablemente. Bueno, ¿tú qué más has visto? Otra trilogía que vi, así en plan maratón, fue la trilogía de la venganza de Park Chan-wook, que la componen Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, y la que voy a comentar aquí, que es la última de la trilogía esta informal, que es Sympathy for Lady Vengeance, protagonizada por Lee Jun-hae y más gente, que no voy a decir, porque me puedo morir, y que va de una mujer que, después de haber cumplido un tiempo en prisión por el secuestro y el asesinato de un niño, sale y, bueno, busca la venganza, o sorpresa, del responsable de por qué está en prisión, utilizando para ello la ayuda de todas las prisioneras con las que convivió durante todos esos años cumpliendo condena. Y a partir de ahí, lo que se muestra un poco la realidad de que no era culpable no era exactamente culpable o responsable de la muerte del niño, decir, de forma total, y que ella se tiene como objetivo entre ceja y ceja y entre ojo y ojo con sombra morada, roja, así a lo salvaje, pues tiene entre ceja y ceja el que se haga responsable del asesinato, el verdadero culpable, y ella un poco expiar su culpa de haber ayudado a que eso ocurriera. Y la película en sí es realmente un viaje de expiación de los pecados de la protagonista, que además me parece muy interesante, porque de las tres películas de esta trilogía me parece el personaje más complejo y el que tiene más interés fuera de la trama. Es decir, las otras pelis o van muy de una trama más sencilla, como la primera, de Mr. Vengeance, o Old Boy, que tiene una trama súper loquísima, con unos giros brutales en el que casi los personajes dan un poco igual, porque no es lo que lleva el motor de la narración. Y aquí es todo lo contrario. Es la propia protagonista, Lee Jun-ja, ¿no? Que la que lleva todo el peso de la película, y como su culpa, como la responsabilidad de lo que hizo, su personalidad, el hecho de que está buscando una redención en los demás, pero también se da cuenta de que hasta que ella misma no se perdone a sí misma, no va a poder superarlo. Y aunque también tiende a momentos súper locos, porque este hombre, Park Chan-wook, es así y tiene deriva en algunos momentos realmente muy brutos y muy extremos de violencia bastante explícita y gráfica, pero está muy bien integrados en toda la trama. Y bueno, la manera de rodar de este hombre es súper loca, pero súper acertada siempre. El tío tiene un... Tiene dos lados, tiene el lado más exquisito, estilístico, cuidado, y luego tiene el rollo más de rodar en plan crudo, cámara un poco haciendo lo que le da la gana. Mezcla muy bien esas dos formas de entender el cine, por un lado más clásico y por otro lado más moderno, y de darle más dinamismo a lo que ocurre en pantalla. A pesar de que, como ya digo, me sorprendió mucho el hecho de que sea el personaje protagonista el que realmente tiene la mayor gravedad en todo lo que ocurre. Y cómo combina todo eso con el choque con otros personajes que aparece, aparece muy pocos minutos, y con tres o cuatro pinceladas ya te define la personalidad de las otras prisioneras o de la gente que tiene pues hijos que han pasado por el mismo problema, o en fin, que es muy completa en todos esos aspectos y probablemente es la que más me gustó de las tres, sorprendentemente, porque... Jolín, me parece increíble que te haya parecido mejor que Oldboy. Me ha gustado más, porque es que quizá Oldboy... a mí el tercer acto, que es donde se le va un poco ahí todo el rollo con los giros y tal, a mí eso me desconectó un poco de la película. No estoy de acuerdo con lo que has dicho, que de que los giros son los que básicamente llevan la trama o son el motor de Oldboy. Pero bueno, no. Bueno, sí, se puede matizar, pero diría que me parece, por eso me gusta más esta película, porque está más centrado en el personaje protagonista. Pero bueno, he visto Mister, pero no he visto Lady. Ya digo que las tres me parecen muy buenas películas, en general. O sea, me parecen peliculones, cada uno de sus aspectos. La primera mucho más sencilla, la segunda como es la que más ambición tiene. Y esta otra, pues que tiene otro rollo, quizá porque la protagonista sea una mujer... No lo sé, también puede influir porque el tipo de historia no es exactamente la misma que podría darse con algo más directamente violento como la segunda, como Oldboy. Pero bueno, que me ha gustado mucho Sympathy for Lady Vengeance y la recomiendo muchísimo, que tiene imágenes y momentos súper icónicos y muy memorables. Park Chan-wook siempre es interesante. Yo he visto la mayoría de sus películas. Iba a decir que hasta Thirst, que tiene fragmentos que se le va bastante la pinza, pero luego siempre tiene algo interesante, sea un giro argumental, un aspecto del personaje y sobre todo el aspecto visual, que siempre merece la pena ver sus películas. Bueno, yo aquí que fue tan vapuleada y que ha pasado muy desapercibida, su última película a mí me pareció una maravilla. Y eso, Oldboy es, para mí es top total. Precisamente eso, la de Lady Vengeance es la que tengo pendiente de su filmografía. Esa y la primera. Pero bueno. Yo he visto... Unbreakable. Mira, no lo hagas porque después de ver la película estuve toda la semana con la canción de Unbreakable en Kimmy Smith en mi cabeza. Bueno. Sí, he visto Unbreakable, El Protegido, la película de M. Night Shyamalan del 2000, su segunda película como director, en la que aparece Bruce Willis interpretando a un hombre que milagrosamente sobrevive a un accidente de tren en el que mueren pues 200 y pico personas, o ciento y pico, ciento muchas, alrededor de los 200. Y de repente aparece un hombre extraño llamado Elijah, que está interpretado por Samuel L. Jackson, y le dice que es especial, que es unbreakable. Y bueno, por supuesto ya la había visto, la he visto varias veces de hecho, y la tenía muy bien considerada y ha mantenido mi buena consideración después de todo este tiempo. Es curioso porque me pregunto ahora ¿Cómo entraría esta película de superhéroes ahora en el entorno en el que... Probablemente, empezando porque, si no sé si lo recuerdas, pero cuando hicieron el marketing de El Protegido, yo recuerdo muy bien que apenas se mencionaba el aspecto heroico del personaje Bruce Willis. Se centraba mucho en el aspecto de thriller, sobre todo por el hecho de que Shyamalan venía de tener exitazo con El Sexto Sentido, entonces pues iban un poco... ¿Eres consciente de que podíamos hacer un especial de 4 horas hablando del problema de marketing de las películas de Shyamalan, ¿no? Total, porque luego le pasó lo mismo con El Bosque, pero bueno. El caso que claro, que probablemente lo pienso ahora y probablemente ahora se centraría tantísimo en el aspecto superheroico, bueno, aparte de que la película como tal no podría existir en 2015, según se hizo en 2000 probablemente, aparte de que Shyamalan ya se ha olvidado de cómo se hacen buenas películas. Pero bueno, Lo que iba a decir es que Hambre, o sea, sí, El Protegido me parece una película con un guión brillante y redondo, lleno de sutilezas, que además está muy bien remarcadas con la cámara de Shyamalan, que es una película con llena de planos de detalle y de narrativa visual, con la puesta en escena, con cosas de atrezo, con tiene mucha alegoría. Y además me parece un guión muy inteligente, porque es un... El personaje de Bruce Willis es un personaje muy difícil, porque es un tipo que no, con el que es difícil conectar de primeras, porque es muy frío, es un tipo deprimido, que está roto, está, bueno... No pues entró. Tiene su familia está hecha a perder. El único que le tiene, precisamente, vamos, que sabe que es un héroe, es su hijo. Pero él, pues bueno, pues no voy a contar por si alguien no lo ha visto. Obviamente todo este estado emocional viene de algo. Pero él es un personaje principal con el que es muy difícil de conectar. Y entonces la película, desde el primer momento, te pone en conexión con el Aya, que es un personaje muy peculiar, que Samuel L. Jackson nunca ha tenido un pelo más loco. Y llega diciéndole que es un héroe y que no... Que, pues eso, que le cuenta historias de cómics. Y tú te descubres a ti mismo queriendo, deseando que tenga razón y que Bruce Willis se dé cuenta de que la tiene y le crees y entiendes su necesidad de Laia por dar sentido a su desgracia, que por cierto no lo he dicho, y es que la película empieza con una especie de flashback en el que tú ves que el personaje de Samuel L. Jackson nace con una enfermedad o con una deformación en los huesos que hace que sean muy débiles. Y entonces, pues bueno, cuando ya dan el salto al momento en el que se desarrolla la película y ya tiene pues unos 40 años los que tengan la película, 40-45, pues obviamente está en silla de ruedas. Bueno, en ese momento todavía no, va andando con bastón, se ha roto los huesos 500.000, vamos, es un tipo muy delicado que no puede tener una vida normal, y pues obviamente eso le ha influido mucho en su vida, está a niveles insospechados. El caso es que es un poco, es la típica, ahora que se lleva tanto, bueno, ahora ya no tanto, ahora se lleva más las películas de acción y de, porque estamos en este mundo de cinemática, de universos cinematográficos saguiles, pero hace 2, 3, 4 años, cuando, bueno, o 5, cuando empezó el super boom que hay ahora, el reboom de los cómics, ¿cuántos orígenes de héroe hemos visto? Y realmente El Protegido es una película de superhéroes y es una película de inicio de superhéroe. Pero es como si tú hicieses, es como contar una historia hacia el autoconocimiento y hacia de superación de traumas y de tal, con un personaje, o sea, intentando salvar el hecho de que tu personaje tiene poderes y utilizando esos poderes como metáfora para ese arco de transformación personal. Me parece fantástico todo. O sea, es que es una película que, es que claro, no me hubiese molado, la verdad es que lo dices, hubiese molado hacerle una ventana indiscreta para hablar de Shyamalan y de esta película, porque es una película que desgranada plano a plano y giro a giro, se puede sacar lo hiladito y lo estupendo que es su guión. Luego tiene ahí un anticlímax cuando se descubre toda la verdad y realmente Tan está contando en off toda la historia de un personaje. En fin, me parece todo estupendo y fantástico. Sí, me encanta. Yo recuerdo verla en el cine y realmente cuando terminó fue como, ¿qué es esto que he visto? Me quedé muy, vamos, muy sorprendido con la película. Por mucho que hubiera visto antes El Sexto Sentido, esta me dejó todavía más en shock cuando la vi. Es que es adelantada a su tiempo total, porque además, si pensándolo ahora, es cuando... es el mismo año o un año antes que X-Men, cuando empezó un poquito el rollo superhéroes, pero no, y ya se lanzó del todo con Spider-Man un par de años después, y luego ya ha venido toda esta ola de Marvel, que ya ha sido como el segundo renacimiento de los héroes en el siglo XXI, pero es una película que, vista ahora, en este momento tan superheroico en el cine, sigue, o sea, es todavía, yo creo, más fresca y más original y más trascendente o más relevante que incluso cuando se estrenó en su momento. Fíjate lo que te digo, Ramón. No, sí, claro. A ver, tiene a su favor el hecho de que, como no sigue las convenciones del género, se mantiene, se va a mantener mucho mejor. Es que es un drama de personajes. Claro, o como si es Spider-Man o... Bueno, X-Men, ya quedamos en su día, que era muy noventera porque era un thriller de acción, pero con mutantes. Entonces, al no seguir esos esquemas, tiene mucho a su favor como película 15 años después, como película de superhéroes. Pero bueno, es un tema a tratar, que no sé aquí dónde lo tratemos. Yo, por mis partes, he visto Clip, la peli serbia del episodio. Una peli serbia, y yo Chincheta. Una peli serbia dirigida por Maja Milos y protagonizada por Isidora Smiljanović. De los Smiljanović toda la vida. Que bueno, está ambientada en Serbia. Recordemos que Serbia viene de, pues, recientemente, todavía, de superar un conflicto armado. Y la peli sigue a Jasna, que es una joven serbia que, pues, está apática en el colegio, que se distancia de sus padres porque su padre tiene una enfermedad bastante grave, y bueno, pues con el miedo que tiene ella a afrontar que puede perder a su padre, pues hace que se aleje de sus progenitores emocionalmente, y está en una especie de carrera de fiestas con droga, alcohol y música electrónica de Eurovisión, con un interés obsesivo por el sexo, como buena adolescente que es, evidentemente, y bueno, intenta ahí hacerse con el favor del ojito derecho del chico que le gusta, y a partir de ahí, pues, se va viendo el día a día de esta chica, cómo va intentando hacerse la mayor a través del desarrollo de su sexualidad, que es un poco como el recurso que tienen todos los adolescentes para decir, hey, puedo probar de todo porque ya soy mayor, porque ya sé de estas cosas, ya sé kung fu y sexo. Bueno, somos así los adolescentes. La película esta fue bastante controvertida en su momento porque tenía imágenes explícitas de sexo, pero estaban todas falseadas, evidentemente, porque además de que la protagonista era menor... pues eso, se utilizaban los prostéticos de estos de silicona y demás, pero daba el pego totalmente a la película, de una forma bastante realista. Y también había escenas de desnudos explícitos suyos, frontales, que lo hacía doble de cuerpo. Así que, pero bueno, aún y todo fue censurada y prohibida en unos cuantos países también. Me parece muy interesante porque muchos, cuando se habló de esta película, se quedaban en un viaje obsesivo del sexo de su protagonista, y era como, a ver, es adolescente, mirar al techo te provoca pensar en sexo cuando eres adolescente. Esto es así, parece que los críticos, cuando ven estas películas, no se acuerdan de esas cosas, no se acuerdan de cuando tuvieron 15 años. Esto es así, la película va de cómo esta chica está intentando retrasar todo lo posible el ser responsable de su vida y de pensar en el futuro, y en un entorno en el que no tiene, pues, unas perspectivas nada buenas de un futuro decente, ni sabe realmente lo que va a pasar, y que tiene problemas en su casa y no sabe cómo afrontarlos, y que tampoco tiene muy claro cómo relacionarse con los demás, y todo eso integrado con el uso obsesivo, esta vez sí, del teléfono móvil y de los vídeos, que de ahí viene el nombre de la película, porque está todo el rato grabando escenas de su vida cotidiana, momentos íntimos o momentos más cutres totales, como puede ser cualquier adolescente de hoy en día, porque la película en realidad va sobre la adolescencia de hoy en día, cualquiera, de cualquier jovenzuelo de que ya no tiene 20, porque el 20 es una cosa de viejos, este tipo de cosas. Y la película va mostrando esos clips como ambientación y para darle un sentido a esto que utilizan los adolescentes de utilizar las nuevas tecnologías, los móviles, los vídeos, para darle sentido a su propia identidad a la hora de relacionarse con su círculo social, ¿no? Y está muy bien utilizado ese recurso. De las pocas veces que dices, found footage bien utilizado en una película, no puede ser. Pues sí, en Clip es posible. Y luego toda la parte íntima de la protagonista está muy bien llevado, porque sí, son escenas de sexo explícitas, pero tiene sentido la forma en la que está hecha, porque es una forma, se muestra de esa forma cómo descubre la sexualidad, y cómo, de una forma natural y completamente alejado de cualquier tipo de intento de escandalizar, pues va yendo a más con su relación, que no es relación, porque intenta un poco distanciarse para no sufrir lo que es, cómo se le juzga, se juzgan las relaciones entre los jóvenes y demás. A mí me parece, ya digo, muy interesante, que tiene mucho que aportar respecto al discurso de la adolescencia de hoy en día. Además tiene la parte de el contexto de la Serbia moderna, y también viene bien conocer una cultura de un país que está ahí cerca, en Europa, aunque parezca que no. Realmente lo que te está mostrando es la adolescencia moderna, los problemas de los jóvenes de hoy en día, y cómo la sexualidad es algo que está completamente asumido y forma parte del día a día, igual que el uso de las tecnologías, y cómo se combina todo a la hora de relacionarse. Así que Clip, película serbia, muy recomendable, para no ver con tus padres, eso ya lo digo. Eso sí, porque las escenas tiene escenas bastante gráficas que pueden incomodar a ojos de menores y de mayores de 65 también. Pero vamos, muy recomendable. No la apuntamos. Yo tengo siempre ahí pendiente mi lista de películas de Sundance. Que voy cada edición apuntando con más miedo. Una que había que pegó fuerte fue Obvious Child, la primera película de Gillian Robespierre, protagonizada por Jenny Slate, que quien haya visto Parks and Recreation sabe quién es, que bueno, va sobre una monologuista que, bueno, pues es un obvious child, o sea, es como muy inmadura y está ahí en un, vive su vida en plan, la vida es estupenda en Nueva York, y de repente pues un embarazo no deseado la fuerza a enfrentarse un poco a la realidad y a su inmadurez y demás. Es una película, a ver, la película me ha gustado bastante, Obvious Child, creo que quiere pisar todos los puntos, en todas las teclas de la comedia romántica indie típica, porque el tono, el tipo de personaje, así como muy extrovertido y muy elocuente y muy independiente y muy peculiar, es como además Jenny Slate lo hace muy bien, la verdad es que le da bastante personalidad a su personaje, que es en este tipo de comedias románticas indies es vital, porque al final si das con un personaje anodino que no tenga un poquito de carisma, estás perdido, porque al final pues eso, tienen muchas cosas en común en este tipo de películas, sobre todo de madurez y demás de treintañeros que al final se te pueden solapar, y la verdad es que una de las cosas que hace que Jenny Slate, o sea, que Obvious Child destaque, es ella, es Jenny Slate. Y luego claro, o sea, es una película pues eso, de madurez y de este rollo, pero tiene el elemento diferenciador del tema del embarazo, porque no es una película sobre las dudas de la protagonista, no están en la línea habitual de tenerlo o no tenerlo, o sea, tenerlo o abortar, sino que ella desde el primer momento de la película decide abortar. Entonces es más, o sea, todo su camino es más bien como poco a poco, o sea, como si, a pesar de todo lo que está, de todo lo que le pasa, de toda la gente con la que habla al respecto, de cómo reacciona la gente que la conoce, su familia, sus padres, el chico, el desconocido que la ha dejado embarazada, un poco cómo reacciona ella ante su propia decisión. Porque bueno, tú siempre estás con la duda de si al final habrá algo que la... Pero no, esta película no va de eso, no va de no es rollo pro vida o no, o sea, es más ese discurso sobre la elección y sobre la elección abierta a abortar, y que ella siempre pase lo que pase y no importan las diferentes visiones de la vida o de... Porque además de repente salen de las piedras personajes que han practicado abortos, que dices, joder, pero bueno, ¿todas tus amigas han hecho abortos o qué? Pero bueno, que es un poco ridículo, llega un punto en el que dices, venga, vale. Eso es muy indie. Sí, es como... No, pero yo lo entiendo en el sentido de que tú... Yo tengo la edad de la protagonista, entonces creo que es muy habitual cuando empiezas en la treintena y demás, que compartes las cosas con... O sea, que estás en el... bueno, la tintena y probablemente en todos los estadios vitales, ¿no? Que compartes tus cosas con tus amigos o con la gente que te rodea y al final te das cuenta de que todo el mundo está sufriendo lo mismo que tú. Y es algo que se ve mucho en las películas indies. Pero claro, con el aborto ya es un poco borderline. En plan, a ver, chica, quiero decir, dirigir todas vuestras amigas a una clase sobre cómo se pone un condón a un platanito, ¿vale? Pero bueno... esto, que además que, bueno, pues la película es original en el sentido de que, bueno, ella es monologuista y tiene amigos comediantes y tal, y grandes reflexiones de la película se hacen en monólogos, incluso típicas secuencias de comedia romántica que tú esperas, ¿no? Típico giro, típico momento que tiene que estar en una comedia romántica con una historia como esta, se hacen a través de los monólogos, entonces tiene ahí puntillos de originalidad que está bien. A ver, es una película simpática, parece que es aquí la panacea de la comedia romántica indie, no. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene ciertos elementos que la hacen destacar por encima de otras que ya sabe Ramón que yo últimamente estaba un poco desencantada y lo he demostrado aquí con las que he ido viendo con el género indie como concepto, porque eso, sobre todo en estas películas de maduración de 30 añeros, ya se me solapaban todas y ya me da la sensación de que las había visto. Y esta, por lo menos, pues ha tenido esos elementos diferenciadores que han hecho que merezca la pena y que tenga, pues, por lo menos una visión o tenga algo que decir nuevo o de cómo decirlo y demás. Y bueno, está bien. Vale, de acuerdo. No, sí, es una película que tengo muchas ganas de ver, sobre todo por ella, Jenny Slate, que siempre me ha hecho bastante gracia y ahora está como en una época dorada de su carrera, con un montón de participaciones en series y proyectos y demás. Y está también Gaby Hoffman, que es que además se parece muchísimo a esta chica, a Jenny Slate. Se parece, o sea, no hacen de hermanas en la película, pero realmente podrían hacerlo. Que es la chica esta que sale en Girls y que también ha salido en Transparent, que sale siempre desnuda y demás. Y creo que, vamos, le da ahí un... Esta, la verdad es que es una chica con un carisma muy peculiar y le da también ahí un puntillo a la película. Sí, le da pelo y alegría. Le da pelo, sí. Bush. Referencia, para que hayan visto el Bieber. Bueno, yo he visto otra indie, pero en este caso es más indie como más chic porque es británica. Es Appropriate Behavior, la primera película escrita y dirigida por Desiree Akhavan, una... bueno, es de ascendencia iraní y ella es neoyorquina. Y es bisexual también. Entonces la película, adivinad de qué va. La película la protagoniza ella misma y hace de Shirin, una hija de inmigrantes iraníes en Estados Unidos, que es bisexual. Un poco todo autobiográfico, evidentemente. Nos cuenta cómo, nada más empezar la película, su novia de un tiempo más o menos grande la corta con ella. O bueno, cortan, así en general, por decirlo en genérico, y cuenta cómo se intenta superar esa ruptura y cómo pues se encuentra con otras personas con las que va creando conexiones, cómo intenta salir adelante en un nuevo puesto de profesora de cinematografía para niños con cómico resultado. Y la película tiene por un lado este tema serio de las relaciones, contado desde un tono bastante irónico y con diálogos muy divertidos, humor negro, bien utilizado y sutil. Y por otro, tiene el gran acierto de tratar la sexualidad de la protagonista de una forma súper natural, súper realista, súper de tranqui, porque no estamos acostumbrados a ver representaciones de personajes bisexuales en la ficción que no sea con objetivo fetichista o sexualizado o perverso, ¿vale? Suelen ser malos. Esto es así. Esto no me lo he inventado yo. Aquí no. Es un retrato realista de un personaje que se proyecta con gran autenticidad y que inmediatamente en cuanto vi la película pensé... Un momento, esta película es como demasiado real como para que no tenga algo que ver con la directora, guionista, protagonista. Y efectivamente, luego lo comprobé y dije, evidentemente, las experiencias que cuenta están contadas desde un punto de vista tan concreto y tan específico que es evidente que, que están basadas en la experiencia personal de ella en cuanto a la forma de mostrar su sexualidad o la forma de mostrar cómo encara las relaciones. Luego eso tiene momentos muy divertidos y recuerda, es como si fuera una especie de mezcla entre, ¿cómo decirlo? Woody Allen y Lena Dunham y Noah Baumbach. O sea, tiene ese rollo de cine de Nueva York barra indie influenciado por Woody Allen. De hecho, la película tiene una estructura con flashbacks que se parece un poco a Annie Hall, en el sentido que te va mostrando momentos de la relación que acaba de romperse y al mismo tiempo te muestra cómo ella está superando esa relación, qué pasa con sus encuentros, cuando fortuitos o no fortuitos después. Recuerda quizá eso, pero al mismo tiempo se ve ahí la voz personal de Desiree Akhavan, que me ha parecido que tiene bastantes cosas que contar. A mí, desde luego, me ha dejado con una idea bastante, vamos, bastante buena de su trabajo y que en los tres aspectos, tanto dirección como guión, como ella interpretando, lo saca con soltura, vamos. Ella está muy divertida en un personaje así muy de humor seco, de carapalo. Y da para momentos muy, muy graciosos. Y luego, además, a nivel dramático también funciona muy bien. Y tiene momentos pues, que son emocionantes. Esto es así. Pues eso. Appropriate Behavior. Una película indie. Pero que no es tan indie. Porque realmente es más una voz personal, autoral de su directora que otra cosa. Y que por eso se desmarca bastante de tipo de producción que aparentemente es, que luego no lo es tanto. No voy a decir nada más porque quiero pasar ya a comentar la película del año. Saquen sus guitarras de fuego, por favor. Sí, joder, qué grandeza. Ya comentamos en el podcast anterior, hablamos sobre la trilogía clásica de las películas de Mad Max. Y nos quedó en el tintero, porque todavía no se había estrenado, la nueva, la cuarta película de la saga, que es Mad Max Fury Road, que también está dirigida por George Miller, y que es una continuación de... Bueno, es una continuación, sí, es una continuación de la saga. En este caso tenemos a Tom Hardy sustituyendo a Mel Gibson en el papel de Max. Y bueno, también están por ahí Charlize Theron y Nicholas Hoult. Y aquí estamos, pues bueno, ya Max está por ahí rondando por los desiertos australianos y es capturado. Y a través de sus ojos descubrimos un poco, o sea, cuál va a ser los villanos protagonistas, porque descubrimos ahí como una especie de imperio en mitad del desierto, donde hay un líder totalitario que tiene a todo el mundo... Immortan Joe. Hecho, bueno, el nombre de esta película es que son lo más. Eso, que tiene a todo el mundo pues hecho unos zorros, básicamente. Tiene ahí un ejército de muchachos a los que ha absorbido el cerebro con gloria e inmortalidad. Esto está inspirado en hechos reales, todos lo sabemos. Y Max, bueno, pues eso, Max es donante universal y resulta que se convierte en la bolsa de sangre del personaje de Nicholas Hoult, que es uno de estos muchachos absorbidos por muchachos lobotomizados. Y bueno, pasan cosas que ahora, bueno, el caso, que hay un tanque, un super mega camión que tiene que ir a por Gasofa, que sale de la ciudad, que está conducido por Furiosa la diosa, que es el personaje de Charlize Theron. Y bueno, pues el caso es que bueno, va Nicholas Hoult porque pasan cosas y se lleva su bolsa de sangre, que es Max, y bueno, pues pasan cosas, porque realmente, bueno, no voy a contar ese primer giro por si acaso. Ojo, es que para hablar de la película, bueno, el caso, cómo mola Mad Max Fury Road, Ramón. Yo, además, sabiendo que no iban a ser, no iba a haber muchos diálogos, sacrifiqué, ya sabes que hasta Los Vengadores, todo lo veo ya en versión original, porque además es algo que he comprobado a medias en Mad Max, porque tampoco me ha parecido que estuviese del todo mal, pero como los tiempos de estreno con relación a Estados Unidos en los blockbusters se han acortado tantísimo, se ha notado un montón en la calidad del doblaje. Y es algo, o sea, que claro, el doblaje español, pues bueno, puedes estar más o menos de acuerdo, te puede gustar más o menos ver las películas en versión original, en versión dobladas, pero siempre se ha dicho que era un doblaje de calidad y bueno, pues yo siempre, o sea, siempre he estado de acuerdo con eso, pero últimamente, sobre todo eso, los blockbusters, las películas que tienen que llegar muy rápido, están muy descuidadas y ya ni siquiera esto típico de, esta típica frase que yo decía hace unos años de, bueno, esta no me importa verla en, ¿sabes? Las que son más de pantalla grande y entre que ahora ya hay pantallas grandes que les ponen versión original y eso, y que el doblaje está echado a perder, pues lo intento evitar, pero me fui a la sala 25, el Kinépolis, ahí, en la fila 5, que se me salía la tormenta de arena a la cara, y me lo pasé tan bien, me parece, además, porque es que ya no es una película de acción, o sea, ¿cómo puede alguien llegar en 2015 y con además con el momento que hay ahora de este de cine blockbuster de explosiones y de espectacularidad y de acción y de tal, y llegar de los o sea, de esas películas de los 80 con ese estilo que comentábamos de narrativa y montaje más estáticos y demás, y llegar y ser capaz de actualizarse y de modernizarse sin perder los principios, o sea, que regían un poco la forma que tenía de dirigir acción en las películas anteriores, y aportar algo al cine de acción de ahora. Consecuencias de acción complejas, bien narradas, que eso, que siguen esos principios que tenía él de mostrar bien el desarrollo de las cosas, de lo que está sucediendo en las secuencias de acción. O sea, la acción es inconmensurable, es como, en fin, bueno, y por supuesto con la música ahí cimmeriana de Junkie XL, pero es que ya no es solo eso, es que es una película que además aporta a otros niveles. Ya, bueno, su trama, digamos que no es una excusa simplemente para que se puedan perseguir y darse de hostias con todo tipo de vehículos mientras que un tipo ciego toca la guitarra eléctrica. Me encanta que se lleve su propia música. Sino que eso, que tiene ahí una trama con un cierto discurso sociopolítico muy actual y tiene ahí unos personajes femeninos fuertes. O sea, la gente se hace daño y los personajes sufren y no todo es... O sea, me parece tan... Llega un momento en el que hay tal saturación de ese tipo de cine y que aporte cosas a tantos niveles que es como, tío, George Miller, eres mi... O sea, ¿por qué no te han dado dinero antes? Pues ya te dejo hablar, porque es que podría... O sea, es que me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido lo mucho que me ha gustado. Sí, a mí también me dejó ojiplático, la verdad. ¡Con el culo torcido! Primero, la fotografía de la película me parece algo... impresionante. O sea, ya solo la utilización de esos tonos rojizos y el azul de por la noche me volvía loco. Luego, ¿cómo manipula el frame rate en la película? Ahí ya, para hacer la velocidad de las secuencias más rápida o lenta según le interese a él, para que se vea mejor lo que está apareciendo o darle más dinamismo. Me parece también una manipulación digital del cine con sentido, la verdad. Y también es un guiño a que también lo sabía. Sí, lo hacía, pero de forma muy cutre y notándose mucho en las primeras películas, efectivamente. Pero aquí lo utiliza en la gran parte de la película, está presente esa manipulación. Y bueno, y luego las secuencias de acción son una cosa brutísima. Es que no hay palabras para describir la cantidad de cosas que pasan en ellas. Todas muy diferentes, no se hace repetitiva en ningún momento. Tiene sus momentos de descanso que sirven un poco para darle más sentido a lo que está ocurriendo y desarrollar la relación entre Furiosa y Max. Luego el propio personaje de Furiosa me parece flipante, lo bien que cómo le da todo el peso de la película sin ningún problema y que funcione también. Además, cambia, porque en las dos películas anteriores de Mad Max, el narrador de la historia era un poco como otro, ¿no? Era otro que contaba la historia de Mad Max en plan mito o leyenda. Y aquí la película está contada desde el punto de vista del propio protagonista Max. Exacto. Que está contando lo que le pasó a él con estos personajes de a su alrededor y esta historia en concreto. Y le da otra vuelta de tuerca más, igual que pasa con esa ciudad de Immortan, con esa manera de tratar a la gente como ganado, marcándolas como si fueran de su propiedad, con las otras ciudades que aparecen por ahí, que todas representan un poco, pues eso, que si el poder político, el económico y el militar. Bueno, que a y el militar. Sí, a veces no es nada sutil. No, sutil no es cuando, nunca. Cuando el de las balas le dejan ciego y le ponen la venda y se pone en plan el símbolo de la justicia, es como, vale, lo he pillado, ¿vale? Sutil no es, sutil no es. Sutileza. Sigue con su, en su línea de que sí, lo que sí muestra siempre en pantalla es lo mínimo necesario para la ambientación y nada más. Esto es así. Y luego eso, que es que... Pero es que luego el tío... O sea, porque es una película en la que se chocan coches, ¿vale? Pero luego, como decía, bueno, pues eso no se queda ahí y es capaz de a unos personajes que realmente pues no tiene demasiado tiempo, no emplea demasiado tiempo en profundizar en ellos, y están todos absolutamente locos, como ha pasado con todas las anteriores de Mad Max, a todos les saben dar el punto identificable o el punto entrañable, todos son admirables, incluso... Bueno, o sea, las mujeres, Nicholas Hoult, que es bueno, el tipo este, es que no me acuerdo cómo los llamaban, a los soldaditos estos... Sí, da igual. Bueno, lo que sea, Furiosa y tal, que quizá yo pensaba de primeras, lo peor es Max porque es el que más está desdibujado, pero realmente no, porque me encanta que digas, realmente ha pasado el testigo de la narración de la historia a él. Y es algo, o sea, ha habido como... Leí un artículo, quiero focalizarme, que me estoy yendo. Leí un artículo por ahí muy ridículo, que bueno, pues obviamente ha generado conversación al respecto del feminismo o de la presencia y la dominancia femenina de la historia, en la película, vamos, de un tipo que era ridículo, que básicamente, pues eso, decía que era completamente machista su argumentación de por qué Mad Max Fury Road era una mierda, porque si no, bueno, esto todo lo estoy diciendo un poco de memoria, que quién es el personaje de Charlize Theron para andar ladrándole mandándole cosas a Mad Max, que es el puto amo. Luego que eso que decía, o sea, a ver si me acuerdo, era como decía como que era una Mad Max era un vehículo que garantizaba que les metiesen con un embudo una lección sobre el feminismo y que era un caballo de Troya que el feminismo y la izquierda de Hollywood utilizaba para insistir en que las mujeres son iguales a los hombres en todo, incluyendo el físico y la fuerza y la lógica, y que lo utilizaban, que era un subterfugio que utilizaban para difuminar las líneas que hay entre la masculinidad y la feminidad, arruinando a las mujeres, o sea, arruinando a las mujeres de cara a los hombres y viceversa. Era como, pero ¿qué demonios estás contando? Cuando estamos, aparte de que el tema de las mujeres badass está muy presente en la ciencia ficción de toda la vida, es muy habitual que encontrase a personajes masculinos que de repente llegan a la historia y es como, de repente son los que se adueñan de los que están ahí para salvar todo, ¿no? Y mola que llegue Mad Max y realmente Max y el personaje de Nicholas Hoult se dan cuenta enseguida que no es su papel en esa historia, que están ahí para ayudar y no para ser los que tomen el mando y los que de repente sean los héroes y cambien el mundo. O sea, y eso no les hace menos hombres ni les hace ni hace menos válida su masculinidad, ¿vale? La masculinidad que usan para, o sea, la usan para ser héroes en ese sentido. Y que de repente llegue, o sea, en 2015, que además últimamente estamos viendo muchas películas de ciencia ficción, pues bueno, a ver, ahora se me ocurren las de los Juegos del Hambre, pero vamos, que es como la referencia fácil. Pero, o sea, que llegue ahora la gente y se tome, y que o lo que ha pasado con Avengers, ¿no? Age of Ultron, toda la polémica que ha habido con el personaje de la Viuda Negra. Y sigamos con estas discusiones sobre, o perdida, o sea, sigamos con estas discusiones sobre las mujeres protagonistas y las mujeres fuertes y tal. Es como si precisamente Mad Max no va de eso, en el sentido de que las mujeres son fuertes y todo eso, pero los hombres tienen, pues eso, su papel. En fin, es que me irrito, Ramón, me irrito. No, solo te quería decir que además la película es muy inteligente porque las esposas de Immortan también son mujeres fuertes en el sentido de que quieren acabar con lo que les está sucediendo, que son víctimas del sistema, ¿no? Pero eso no las convierte automáticamente en guerreras, ¿no? Han sido víctimas de algo, han sobrevivido a algo que les ha ocurrido, que básicamente son esclavas de este hombre, pero eso no las convierte en soldados máquinas de matar. Tienen otro papel en la historia, no significa que sean débiles, no significa que no tengan importancia, pero no puedes tener los dos extremos. O sea, que una persona esté, o sea, que una mujer en una historia como esta se rebele no significa automáticamente que sea luego una máquina de matar. Sin embargo, Furiosa es el personaje que está ahí para salvar a la gente porque básicamente es una máquina de matar ya de por sí, independientemente de que sea mujer o hombre. Entonces, creo que esos detalles, yo a veces decíamos el año pasado con Edge of Tomorrow, sí, ¿no? Sí, Edge of Tomorrow. Sí, Edge of Tomorrow, claro. Es un gran ejemplo de un personaje muy, muy potente, femenino, pero cae al final en ese cliché de que luego es Tom Cruise el que corta el bacalao, pero un poco porque el diseño del guión es así desde el principio y porque no hemos visto el trasfondo de ella anterior, que daba para otra cosa. Pero bueno, es que esto es llevarlo realmente hasta las últimas consecuencias de coger a un personaje que sea protagonista, que sea importante, el hecho de que los otros sean secundarios y estén ahí para ayudar a la protagonista y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Yo creo que buscarle... O sea, no hay que darle más vueltas en el sentido que se tiene que ver como algo normal, como algo lógico, como algo con sentido. O sea, el momento del rifle que él está malgastando balas y llega Furiosa y él se da cuenta de que no puede darle, entonces le pasa el rifle a ella. Es un momento lógico. Es un momento lógico que tiene sentido en la historia. Entonces, es absurdo no entender que esas cosas pasan. Que tiene una lectura que a mí me encanta, porque es que esta película tiene una lectura que no voy a meterme ahí porque no quiero, pero tiene una lectura en todo, a nivel de símbolo, muy interesante en cuanto a los roles de género, no solo en la propia historia, sino en cuanto al cine de acción y el cine en general. Y es una película tan moderna que a mí me ha asustado. Me ha asustado porque digo, ¿cómo, sí, a mí, es que me ha dejado ¿cómo puede llegar John Miller con 70 años, 30 años exacto, después de hacer la última película, coger las ideas que tenían esas películas, actualizarlas y encima darle una vuelta de tuerca con el rollo de las mujeres? O sea, me dejó completamente fuera de juego. No me esperaba en absoluto algo así. Me esperaba pues lo tipicorro y me ha dado lo que ahora mismo se está convirtiendo en la película favorita de acción del año probablemente. O sea, quiero decir... no sé, yo la vamos, me parece imprescindible ver más Fury Road porque es probablemente va a ser una película, va a influenciar bastante la cine de acción de ahora en adelante, espero y deseo, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo espero que de verdad sea una influencia y trascienda en ese sentido, porque necesitamos que el cine de acción vaya un poquito más allá, y sobre todo ya no solo por los temas de significado y tal que estamos hablando, sino también en el aspecto más visual. Sí, simplemente porque es buen cine y punto, independientemente de que sea de acción o que tenga un contenido político determinado. Claro, que se puede hacer una... O sea, que es que Mad Max es otra de esos ejemplos que ponemos de que se puede hacer... Tú has mencionado Edge of Tomorrow, tal, que a cierto tiempo vemos que es la excepción, desgraciadamente, que se puede hacer cine de acción que trascienda argumentalmente y que sea estimulante argumentalmente, y además no deje de lado que yo... O sea, me da un poco de vergüenza, pero tengo testigos de que durante la tormenta de arena lloré por puro Stendhal, porque... Me parecía, o sea, lloré, no pasa nada para llorar, simplemente estaba tan emocionada por lo buena que me estaba pareciendo y lo increíblemente bien dirigida que estaba todo ese set piece de acción, que me salían las lágrimas. Y es como, no me puedo creer que me esté pasando esto con Mad Max. Es como, gracias, George Miller. Llegamos a la sección de la ventana indiscreta, donde hablamos largo y tendido y con spoilers, alerta, spoilers, de una película que nos parece interesante, significativa, icónica o buena, como Los Ángeles de Charlie. En esta misma sección... Dios mío, que sabías que estaba justificando tu premisa cómica. Hablamos de Los Ángeles de Charlie y en esta sección vamos a hablar ahora de probablemente la película con mayor aclamación crítica de Ingmar Bergman, el cineasta sueco, uno de los grandes de la historia del cine, con grandes películas como Séptimo Sello o Fresas Salvajes o muchas otras. En esta ocasión vamos a hablar de Persona, su película de 1966... que tiene de protagonistas absolutas Vivi Anderson y Liv Ullmann, dos actrices, una sueca y la otra noruega. Y ya está, ya he dicho todo. No, fue broma. Voy a decir simplemente que la película tiene de premisa inicial como a una enfermera le hacen el encargo de cuidar a una actriz que se ha quedado sin habla y que no habla. Esto es todo, amigos. Pero lo interesante de la película es que después, con esa premisa tan sencilla, lo que te hace es un desarrollo psicológico, introspección, llegar a lo más interno, profundo de los personajes con las conversaciones y lo que ocurre entre ellas dos a lo largo de la película. Todo a partir de ese concepto que ya está presente en el título de persona, que por cierto, no es casual el nombre de persona, porque persona es un concepto de psicología desarrollado por Carl Jung que tiene que ver con la forma en que construimos nuestra identidad de cara a los demás, es decir, a nivel social, y que no tiene por qué tener nada que ver con nuestra psique individual. O sea, nuestro yo individuo es una cosa, es interna, y luego está la forma en que lo exteriorizamos, que es la persona. Y la película realmente va de esto, así, en abstracto. Y pasan cosas. Y del primer momento te deja muy claro, además, que la película es consciente de que es una película, porque aparece un proyector que se enciende y pasa el celuloide y te muestra imágenes. Para evocar cosas, como diciendo, uy, la imagen y el significado y su representación son cosas distintas. ¿Por qué será? Pasamos a la película. Y esto es un poco la presentación de la película, que es probablemente la película más difícil de presentar de la historia de la humanidad. A partir de aquí ya podemos comentar cosas más concretas de ella, que seguro que da más de sí. Lo has hecho muy bien, Ramón, teniendo en cuenta que cualquier verbalización de la historia de persona queda muy lejos de lo que realmente claro. es, porque una sinopsis no sirve en este caso, así que yo creo que, bueno, podemos pasar un poco, has presentado muy bien el tema, porque al final esta persona es la base, es esa, ¿no? Esa introspección al alma, de Alma y Elizabeth, y esas cosas que les atormentan. Es muy... tú has comentado lo de que, por empezar por el principio, el tema de esas imágenes que se ven al principio y cómo deja claro a través de esas técnicas que esto es una película, y de hecho a mitad vuelve a recurrir a esos fotogramas y a ese... como si se quemase el celuloide, como para que no olvidemos que es una película, se subraya con el hecho de que uno de los personajes sea una actriz que precisamente vive creando personas, ¿no? Interpretando a personajes, y que ella misma pues tiene su propia historia pasada que superar, al igual que el otro personaje femenino, que una con la otra, la una con silencio y la otra con todo lo contrario, van un poco desnudando su alma de modo figurado. Sí, casi como si fuera una sesión de psicoterapia. Sí, porque además... bueno, además, una sesión de psicoterapia y un acercamiento muy minimalista y muy teatral a esto, ¿no? Que hay largas secuencias en las que tenemos un plano fijo con Alma hablando y desnudando un poco, o sea, básicamente vomitando todos sus traumas, y todo con, pues eso, como he dicho, muy minimalista, con mucho plano cerrado y tal. Y además es una cosa, el aspecto más narrativo, de narrativa visual de la historia, va evolucionando a medida que los dos personajes van conectando y se juega con esa dualidad de los dos personajes, y entonces se empieza a complicar un poquito más la puesta en escena, ¿no? Los planos de las caras superpuestas y un poco mucha relación esta de representar visualmente la conexión que hay entre las dos. En fin, es una película que es muy, o sea, es que me está costando, es muy difícil eso. Yo creo que la primera vez que ves un poco hacia dónde va a ir el tema es cuando, queda muy claro de qué va a ir la vaina, es cuando el personaje de Alma está ahí, después de haber conocido a Elizabeth y haber que le hayan encargado hacerse, pues intentar descubrir qué le pasa y demás, que tiene esa especie de monólogo justo antes de dormir, en el que se está poniendo una crema en la cara y está diciendo esto de que bueno, de que su vida pues ya está ahí, que tiene su trabajo, que en un principio le gusta y que está prometido con no sé quién y que no tiene que pensar en nada porque es, pues bueno, pues porque ya lo tiene todo decidido y está como a gusto y tal, y luego poco a poco va descubriendo que eso, que tiene un conflicto, que no, o sea, es lo que es se espera de ella y no concuerda con realmente cómo es o cómo quiere comportarse o cómo se comportó en el pasado. Efectivamente. No, sí, además es muy curioso como una película como esta, que ya has dicho es muy minimalista y la puesta en escena es muy básica y tiene una idea muy concreta y la va desarrollando, tiene un par de momentos que tiene que se permite darle un par de giros a la historia para añadirle más interés e ir añadiendo una capa más de interpretación de lo que podía ser a priori en la película, porque al principio sí empieza siendo simplemente la relación entre la enfermera y la actriz y cómo la enfermera está un poco locuaz y va soltando al principio intentando que la otra hable, pero luego ya va soltando todo lo que es ella, pero luego poco a poco cuando ella va hablando de su pasado y de las cosas que le ha ocurrido y de incluso la relación que tiene con la actriz a nivel de que ha visto sus películas, le han gustado o se parece mucho a ella, va poco a poco conectando todos los puntos y es cuando más compleja se va haciendo la dirección según pasan los minutos, sobre todo a partir del tramo final donde ya juega un poco con imágenes más oníricas, esa superposición de las caras, ese juego con las luces y las sombras, el conflicto que surge entre las dos, que al principio parece un conflicto muy de culebrón, de uy, he leído las cartas estas donde le has dicho al doctor que te, vamos, que me estabas estudiando y te estabas riendo de mí todo el rato. Es muy interesante porque eso, a nivel de historia, es muy sencilla y es un drama de personajes muy básico, pero luego la lectura a nivel visual, conceptual, admite muchas más interpretaciones de lo que cabría esperar por eso, porque va añadiendo capas de una manera muy orgánica sobre lo que ya hemos visto del principio, que ya vas avisado, que eso es otra, te va avisando desde el principio, no te ha mentido en ningún momento con que lo que estás viendo es una cosa y lo que es otra, que está separado el significado de la imagen, de la representación que está haciendo de ella en la película. En este caso, eso, las relaciones de las dos protagonistas y lo que realmente quiere decir con esa relación entre las dos protagonistas. Y luego a mí me gusta, porque a mí la interpretación de la película, lo tengo que decir aquí, a mí la interpretación de la película que más me gusta es que las dos son la misma persona. ¡Claro! Y ¡gracias! Porque yo esa es la interpretación que hago. Y luego miras, porque a ver, es una película que obviamente inspira, como bien estás diciendo, muchas interpretaciones. Y vale que no me ha dado tiempo a explorar mucho, pero no he encontrado ni una sola con esta interpretación. A cuando, mí me parece... Para mí, una es la representación del trauma y del tal de la otra, porque además los dos conflictos que supuestamente tienen ellas por separado están directamente relacionados. Sí, a mí me parece clarísimo que el personaje de Liv Ullmann es su psique interna, esa que no exterioriza, y la enfermera Alma es su persona, lo que ha estado representando hacia los demás, porque además la enfermera de por sí es una profesión que tiene que mantener siempre una cara respecto a los enfermos muy concreta para hacer su trabajo, independientemente de cómo sea ella luego con los demás, para, pues eso, cuidar a los enfermos y tal, que tienes que tener una predisposición. A mí me parece muy evidente, porque además lo va remarcando, subrayando, con negrita, ¿de acuerdo? Y fosforito también, hacia el final, cuando ya te va superponiendo sus caras, cuando te va haciendo los contrastes de una con la otra, una que habla todo el rato y la otra que recibe, o el momento en el que ella le cuenta la historia suya de la otra. Sí. Y vemos primero las reacciones de la cara de Liv Ullmann, que no dice nada, y luego las de Vivi Anderson cuando lo está contando. A mí me parece básico y directo el deducir que realmente son la misma persona, las dos. Lo que pasa es que te está haciendo una representación de lo que es eso, el trauma que tiene de lo que has vivido y cómo el otro intenta superarlo. Lo intenta superar con poniendo una determinada cara hacia los demás, hacia su vida, hacia la sociedad, pero le está doliendo por dentro y es el personaje de Liv Ullmann lo que representa. Es que además... estoy completamente de acuerdo, Ramón. Porque además hay muchas imágenes, muchos... sí, muchos momentos así más visuales que refuerzan esta idea. Cuando la enfermera está durmiendo y aparece Liv Ullmann por detrás en plan... como una especie de espectro ahí entre los visillos y esto, y luego cuando hay un momento en el que se hace un corte, o sea, ese momento medio vampiro, de vampirización, o cuando aparece el marido y la otra la trata como, o sea, y la maneja como si fuera un títere. O sea, son esos momentos y en el final, y además que le está diciendo no soy Elizabeth. Y el otro y le está tratando como si fuera su mujer, ¿sabes? Quiero decir, sí, que hay un juego ahí evidente, que sí, es ambiguo, porque tiene que ser ambiguo, porque la imagen lo es siempre y admite interpretaciones, pero yo creo que el significado que hay detrás de todo esto es eso, es la representación de la misma, del mismo personaje, además potenciado por esa idea del final, cuando aparece el equipo de rodaje de la película... cuando se despide de la casa en la playa. O sea, yo creo que hay muchísimas pistas como para llegar a esa conclusión. Sí, que además es ella, es la actriz la que hace la maleta cuando ya se van a ir de la casa de la playa. Es la actriz la que hace la maleta y la que cierra la maleta, y luego la que se está yendo, la que está dejando la casa y la que está yendo en el autobús, es la enfermera. Es como, o por ejemplo, al principio de la película hay un plano que me gusta mucho, que es cuando se acaban de conocer, supuestamente, y está tumbada, le pone la radio y suena una música clásica, y está tumbada, ella callada y tal, y es un plano fijo que dura bastante, en el que le da todo un focazo en la cara, y poco a poco se le va oscureciendo y va entrando como una sombra de un lado a otro. Entonces, todo el tiempo utiliza este blanco y negro, que no es simplemente gafapastil ni nada, es una herramienta de la que se vale Bergman, también para reforzar todo esto que estamos hablando, porque además hay un momento cuando ya empieza a utilizar tanta superposición de planos y empieza a fusionarlas tantísimo visualmente, y llega ese momento en el que las dos caras se juntan mitad y mitad, a partir de ahí las dos van de negro, cuando han ido, normalmente estaban siempre diferenciadas por negro y blanco, a partir de ahí, bueno, hasta ese... Bueno, una cosa que quería comentar, que tú lo has dicho, has recordado esa secuencia en la que cuentan la historia del embarazo desde los dos puntos de vista y te la muestran entera, primero viendo la reacción de una y luego viendo cómo la otra lo cuenta, llama la atención, la verdad, bueno, es una de las cosas que me gusta mucho, es cómo utiliza siempre un solo plano cuando se trata de conversaciones. Normalmente suele ser como la que habla es la enfermera, suele ser la enfermera la que está siempre en plano fijo desnudando su alma y hay muy poco contraplano, y obviamente los contraplanos que hay son para subrayar el silencio y el poder que ejerce ese silencio sobre la enfermera. Hasta que llega a ese extremo en el que enseña los dos planos por separado, que a mí me dejó súper picuet, porque bueno, la tenía más olvidada que pero esto, que a mí veo tantas cosas, hay el plano este en el que está llena de momentos visuales que me fascinan, el momento en el que están hablando en la mesa, están las dos fumando y la enfermera se va inclinando hacia adelante hasta que sus dos cuerpos se fusionan de tal forma que la cara es de una, los hombros son de otra, los brazos con el cigarro es de otra. Es como está todo el tiempo subrayando tanto esta dualidad de ambas y esto, o sea, ya no digo el plano típico de del abrazo este que se dan con el pelo y demás, que es como la imagen más conocida de la película. Es como, entonces claro, me he encontrado con que nadie hace esta lectura. Digo, ¿estoy loca o qué? O sea, no sé. Dios mío, me ha dado una alegría. Vamos, es que yo creo que es algo muy evidente según pasan los minutos. Pero luego además me gusta mucho precisamente dentro de ese discurso de la presión social y demás, cómo habla también un poco de esas expectativas de la sociedad respecto a las mujeres. Sí. Respecto a esa vida ya arreglada de antemano. De ya sabes, tener hijos, ser mujer y dejar de trabajar, de la época, y de cómo se puede pues afrontar el embarazo cuando tú no quieres ese embarazo. Y por un lado tienes que mantener esa imagen de, evidentemente, embarazada feliz, porque todo el mundo espera que seas muy feliz porque pues, que vas a tener un hijo, pero luego tú por dentro, pues, joder, tienes tu idea de lo que quieres hacer con tu vida y pues puedes desear luego que muera tu hijo porque te está haciendo miserable. Esto es así, estas cosas pasan porque no todo el mundo está preparado para las mismas cosas en su vida. Y en la película está desarrollando todo eso, que no forma parte de gran parte de la película, porque como es todo tan abstracto muchas veces, lo deja para momentos muy concretos, pero me parece que precisamente por eso, a nivel dramático, luego cuando lo deja en manos de esto, de este contenido, funciona tan bien y es tan intenso a nivel dramático. Y luego me gusta también mucho que, como tú has dicho, ¿no?, que las actrices están ahí creando personajes, y es el mismo individuo que está creando distintas personas en las películas, y juegan también con esto dentro de la propia película, porque hay momentos en los que la enfermera está imitando los gestos de la actriz, o viceversa, y hay momentos en los que las dos son prácticamente iguales en la forma de reaccionar ante que si fotografías de la guerra o la televisión con Vietnam y todo esto. O sea, hay muchos puntos de conexión que funcionan a nivel ya de la propia película, de que las actrices en sí mismas están jugando con esto de representar las formas de la otra y de hacer como un espejo, un reflejo la una de la otra. Sí, de hecho hay un momento en el que la enfermera dice que siempre había pensado que se parecían, pero que no creía que fuese, o sea, que por supuesto ya se sentía inferior y que si por lo que fuese sus cuerpos se fusionasen, el alma de la actriz rebosaría, porque no cabría, bueno, en fin, que tiene esa cosa. A ver, estoy muy de acuerdo con lo que comentas del tema de las presiones, la presión de la mujer y tal, pero creo que Bergman consigue ir un poquito más allá, porque, a ver, es cierto que lo cuenta de una forma muy abstracta y muy exigente, a ratos bastante angustiosa y siempre muy introspectiva, pero creo que habla de algo en realidad muy identificable, porque esta chica está angustiada por pues eso, esa idea de la maternidad o de lo que se espera de una mujer de su época sumisa, no, en el plan agradecida y madre y trabajadora y servicial y tal, pero realmente es una manera muy gráfica, porque es una película muy gráfica y explícita de mostrar la angustia existencial y la duda de la propia identidad y de la máscara que nos creamos en los demás, porque creo que es muy humano el sentir esa angustia de dónde empieza quién soy yo. O sea, dónde acaba la un poco quién soy de cara a los demás, porque además nos creamos muchas versiones de nosotros. Tenemos una versión para nuestros padres, tenemos una versión para nuestros amigos, creamos como muchas personas y a veces nos perdemos en quién somos y cuántas máscaras nos hemos creado, y es algo muy natural, es una cosa de relaciones sociales, y creo que aquí lo refleja con dos personas, con una dualidad, pero es algo muy identificable y muy reconocible, esto de querer construir, reconstruir y reconocer la propia identidad, y lo hace súper bien. Y que eso, que al final es una angustia existencial que lo tiene que... O sea, que a mí me gusta que la refleje de una forma tan angustiosa, que a veces parece una película de terror, que es como, madre mía, que va a pasar algo. Tiene ese rollo, sobre todo porque como las dos están conviviendo en la misma casa y de repente la otra se levanta por las noches y va por ahí deambulando como alma en pena. Y luego, lo que comentabas, hay un momento de la película hacia el final en la que Alma directamente le dice al personaje de Lee Bulman, a Elizabeth, le dice: ¿crees que me conoces? Pero no, yo cambio todo el rato. O algo así. Y precisamente es ese momento en el que ya parece que el propio personaje toma la decisión como de voy a redefinirme a mí misma, a ver qué pasa a partir de ahora, que es lo que lleva hacia el final de la película. Pero sí, es muy interesante porque desde el primer momento están presentes estas ideas y las va desarrollando, te cogen desprevenido al principio, las va remarcando hasta tal punto en el que ya la ambigüedad es una ambigüedad visual, pero no en cuanto al mensaje de la propia película. Y luego eso, a nivel interpretativo, ellas dos, me parece que están estupendas. Hay que destacar a Lee Goodman, porque sin hablar, es decir, es muy difícil hacer lo que hace ella, que es transmitir mucho en determinados momentos, simplemente con un par de gestos, con una mirada, y sobre todo algo que hace muchas veces Bergman en sus películas, ¿no? Ya lo de que los actores miren directamente a cámara, como hacía, por ejemplo, el personaje de Mónica en Un verano con Mónica, que llama mucho la atención, y aquí lo utiliza constantemente, rompiendo la cuarta pared de una manera muy, muy, muy concreta. Bueno, lo hace también cuando quema el celuloide, en realidad. Y además hay otros momentos en los que realmente parece que ella se está mirando al espectador. Y un momento en el que tienen una cámara de fotos y le está haciendo fotos y la cámara... hay un momento que parece que está haciendo una foto al espectador. Y luego hay otro momento cuando Alma ya está... Vamos, cuando la enfermera ya está cabreada por el tema de la carta y demás, y está ese momento grandioso del cristal en el suelo, que está la cámara muy cerca de ella en un primer plano y lleva gafas y se ve reflejada la cámara de Bergman se ve reflejada en las gafas de sol, y obviamente es a propósito, porque quiero decir eso no lo hace sin querer, porque no. Evidentemente. Entonces, no. Tiene ese punto de voyeur, ¿no?, que también tiene relación con el tema de la máscara y de pues descubrir, o sea, sí, es como lo mismo que hablamos del tema de la identidad y tal, pero hacia afuera, o sea, de fuera hacia adentro, los visillos, tal, yo creo que está eso, o sea, también tiene ahí ese puntillo de cuarta pared, o sea, de romper esa cuarta pared con el espectador, de incluirle en el juego este. Y luego, ¿qué te parecen esas imágenes evocadoras que introduce al principio? Que menos mal que solamente introduce imágenes, porque mete ahí un pedazo de miembro sexual falo masculino. Yo estoy más vulgar. Y también una imagen de una mano con un clavo que indudablemente es... La pasión de Cristo nos viene a nuestra cabeza y juega un poco ahí con, evidentemente, el contexto cultural del espectador a la hora de interpretar esto que vemos, y un poco el rollo de redención y de sufrir por los pecados que tenemos en nuestra vida, que está también presente, bueno, en la película todo el rato. El miembro, por supuesto, también cobra sentido. Evidentemente. Una vez que escucha sobre todo la historia, que por cierto, hay que decir que... ¿qué atmósfera sexual se crea cuando le está contando la historia de la playa sin ni una sola imagen explícita, eh? O sea, ese momento tiene un erotismo increíble. Además, lo cuenta como si nada, tal. Sí, sí. Se va emocionando ella misma, pero en plan, como que qué situación más embarazosa de principio, porque ella se va notando cómo va cambiando de, pues, como si estuviera sonrojando, pero que no se ve que se está sonrojando, pero más o menos eso, como se va poco a poco soltando y ya te va contando todos los detalles de esa situación. Y sí, es que además los diálogos son muy directos y claros, o sea, no tienen... Son muy descriptivos, sí, no tienen ningún tipo de pudor. Pero esto que al principio tú ves todas estas imágenes que no sabes muy bien cómo ubicar, que ya tú has dicho la del clavo de Cristo y el miembro viril, pero también está, por ejemplo, el hijo, el que luego asumimos que es el hijo, que mira como a su madre a través de la pantalla, ¿no? Esa como una pantalla que está como borrosa, a la imagen de la mujer que aparece en la pantalla, y luego cuando vuelve a recurrir a las mismas imágenes a mitad de la película, pues ya estás en el momento en el que sabes lo que tienes que saber de los personajes para ubicar esas referencias culturales y esa idiosincrasia y esas ideas tan gráficas. Y el niño que aparece, que aparece mirando esa pantalla con la imagen proyectada, que es también un poco la idea subyacente esta de que eso, de que hay que mirar la imagen y interpretar lo que estás viendo. Y Es no sé, es que tiene tantos planos a nivel, yeah. a nivel visual, cinematográfico, de guión, etcétera, que cuesta muchísimo quedarse solo con uno o irse buscando más. Yo prefiero centrarme en los que hemos estado tratando, porque si no, sí. podríamos irnos bastante, porque además a nivel de imagen, Berman era alguien que, bueno, que creaba sus películas de una forma súper coherente y consistente, y todo lo que está en pantalla y aparece no está ahí por capricho. No está ahí por capricho, evidentemente. Y me ha hecho mucha gracia también las reacciones de la risa del personaje de Elizabeth, de Lee Bullman, que si te das cuenta se ríe en dos momentos súper incómodos. Uno, cuando suena un culebrón radiofónico. Y otro cuando le estaba contando otra cosa que ahora mismo no recuerdo exactamente el detalle, pero es curioso cómo aceptamos que alguien esté triste o deprimido expresando sus emociones, pero que se ría no lo aguantamos. No sé si te das cuenta de ese desequilibrio que hay a nivel emocional de podemos ver, aguantar el sufrimiento de la otra persona y lo vemos como normal, pero el hecho de que se ría de algo que tú piensas que no tiene gracia... distorsiona completamente el sentido de lo que está pasando. Lo que está contando. Sí, es que, madre mía, realmente es una película, o sea, que al final es que es tan compleja la desconstrucción psicológica que hace del personaje que podríamos, pues tú te has centrado en dos momentos en los que se ríe, pero es que podríamos irnos a esos momentos de intimidad que tienen en la playa. A mí me gusta mucho ese momento en el que ya te das cuenta que la enfermera está loquísima de atar y está en la cama y hay varias veces que se pone muy violenta, pero esta a mí se me quedó grabada porque se empieza a revolverse en la cama como si realmente quisiera sacudirse a Elizabeth de encima y de su cabeza y de lo que está pasando, en plan, mira, estoy harta de esta angustia. Es todo tan alegórico y todo tiene todo tanto significado argumental y visual y tal, que es que realmente se podría ir secuencia a secuencia sacando sentido a todo lo que nos quiere transmitir Bergman. De hecho, estaba viendo la película y me equivoqué de pista de audio. Y resulta, ya investigando qué es lo que había pasado, ya descubrí que me había equivocado de pista de audio. Solo vi el primer momento en el que había un hombre como poniendo voz en off a todas esas primeras imágenes de esos primeros flashes que yo decía, pero esto no era así. Yo esta la película que yo he visto no era así. Y mirando, resulta que Criterion, cuando hizo una especie de remasterización para su Criterion Collection, hicieron una especie de, sí, bueno, un comentario, un voiceover que canalizaba partes de la película y tal. Y es que es eso, iba, básicamente, vamos, yo solo vi los primeros dos minutos, pero iba secuencia a secuencia hablándote de lo que estabas viendo, describiéndotelo y dándole como un sentido, al principio tan onírico, que pues hacía referencia a imaginar, o sea, le daba significados muy oníricos y tal, pero que realmente persona da para eso. Es que toda, claro, es que luego la película juega mucho con la ambigüedad de que hay momentos que no sabes si son realmente sueños o son cosas que están sucediendo, sí, en el plano dramático de la realidad de esos dos personajes. Y sobre todo al final es ya mucho más evidente que hay mucho más de esto, pero al principio no. Y esa localización y esa ambientación que tiene tan minimalista de principio... ¿Quién te dice a ti? ¿Está dentro de la cabeza de la protagonista todo lo que está ocurriendo? Pues podría ser sin problema, no hay ningún tipo de límite en ese aspecto porque la historia que te está contando va mucho más allá de esos dos personajes en pantalla. Entonces, pero yo creo que ya hemos dado bastante, sí, cuenta de esta película que, si no habéis visto, es probablemente que no habéis entendido de nada de lo que hemos hablado, porque es de estas que... Esto no es spoiler. Es imposible. Esto ya es probablemente un comentario para alguien que la esté viendo, porque si no, no vas a entender la mitad de las cosas que hemos dicho porque no la conectas con nada de lo que esté pasando. Esto es así. Pero si habéis llegado hasta aquí, tenéis que verla. Es una película con relax, es decir... No os preocupéis, exigente, porque evidentemente hay que estar atento, pero no pasa nada si no se entiende todo, porque va poco a poco contándote más cosas y siempre está el primer plano de la historia de ellas dos, que esa siempre va a funcionar de principio a final, más o menos. Entonces, sí, es cierto que es una película exigente, pero yo creo que es Una película que funciona muy bien porque es además una representación de, yo diría, la esencia del cine de Bergman en todo su esplendor. Sí, bueno, a la vez es un poco también su película, yo creo, más compleja y más experimental en algunos aspectos, pero vamos, que sí, que es una película de la que hay que ver. Estamos hablando demasiado, es una película que hay que ver. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y con esto yo creo que vamos a pasar a despedirnos, ¿no, Ramón? Sí, esto es así, hemos acabado el episodio 96 y los deberes son evidentes. ¿Habéis visto Mad Max Fury Road? No, ¿qué hacéis? Parad esto e id a verlo inmediatamente. Que hay que darle dinero a los que se lo merecen y no a otras medianías y mediocridades. Y que veáis Persona, obviamente, y sobre todo que ir preparando... Bueno, que nos cuentan... No, antes de eso... Persona como... O sea, sí, es una película que da para mucha teoría y mucho hablar así como con cosas muy conceptos muy abstractos. Pero claro, yo quiero saber qué otras interpretaciones tiene la gente de Persona, porque es raro, tú y yo hemos coincidido en esta, que además, bueno, no he leído mucho, pero no sé, ¿tú has encontrado a alguien más buscando por internet que haya hecho esta interpretación de Persona? No he querido leer demasiado, pero la mayoría se centran simplemente en la relación entre ellas dos. Entre ellas dos, sí, claro, entonces claro, yo me sentía un poco confusa, digo, madre mía, me habré rayado demasiado, ¿o qué? Pero eso, que yo quiero saber qué nos cuenta la gente de Persona, porque creo que es una película que los oyentes de este podcast habrán visto. Aquí yo lo que estoy haciendo es que se sientan mal los que no y que vayan corriendo a verla, y como que no deja indiferente y todo el mundo tiene mucho que decir, sea malo o bueno sobre Persona, pues quiero saberlo. Y eso, y ahora cuéntanos qué vamos a hablar en la próxima. Yo, nos hemos ido un poquito ya más a lo mainstream. Sí, nos hemos ido para relajarnos un poquito de cine de autor así chungo. Pues vamos al odiado Christopher Nolan y una de sus películas más nolanianas, que es Memento, la película del año 2000, de cuando todavía era un cineasta así medio... casi de culto, ¿sabes? Porque como era un poco desconocido todavía y hizo esta película con esa estructura tan especial de super retro flashback, tan habitual en él, como ya empezó con su primera película, Following, que ya tenía ese rollo de la no linealidad y de jugar con estas ideas en sus películas. Así que eso, vamos a hablar de Memento, una peli más reciente y con actores más pronunciables de nombre, y ya está. Y esto ha sido todo por este episodio 96 de Esta peli ya la he visto, y yo soy Ramón Rey y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.